no la íbamos a llamar, no la íbamos a joder, íbamos a contar algunas cosas que por ahí ella nos había dicho anoche, sobre todo porque anoche no la escuchamos del todo bien, pero como vimos que ya dio algunas entrevistas en la mañana, queríamos, aunque sea en dos minutos, recibir enredando a Nora Cortiñas para hablar sobre la ronda de hoy, que seguramente va a ser una ronda especial dadas las circunstancias. Nora, ¿cómo te va? No se escucha casi nada. Bueno, ahí te subimos el retorno para que nos puedas escuchar. Estamos aquí con Luis. Con Luis. Pero y con Natacha. Igual te queremos escuchar a vos, así que dale. Bueno, hoy es un día igual, un jueves, como venimos casi 41 años, todos los jueves de 15:30 a 16. Hoy pedimos que, como hoy se anunció mucha gente que hoy va a ir a la plaza, que no lleven banderas políticas partidistas, que no es día, ¿sabes? Uh-huh. No es día para hacer campaña política, no es día para hacer negocio para partidos políticos, para políticos. Creo que es un día de respeto, que tenemos que estar juntos, sí, estamos en la plaza caminando, sin una palabra que no me gusta, pero que la quiero decir, jetones que van, que a lo mejor nunca pisaron la plaza un jueves, hoy tienen ganas de ir, me parece bien, pero no de que vayan a hacer como cierres de campaña, de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo pido respeto a la familia de Santiago, respeto a todos nosotros, sabés que Santiago es un hijo más, y hoy en la plaza es un hijo más. Están ahí los 30.000 nuestros, como todos los jueves, y Santiago y Julio López, y bueno, se suman, ¿no? Pero hay mucho énfasis en el A ver, Nori, te perdimos ahí en la señal. Sí, bueno. Ahí está, sí. Bueno. Aprovecho para hacerte una única pregunta. Dale. Porque también hay algo que es cierto, ¿no? Sergio, el hermano de Santiago, no ha ido a muchos lugares más que en la plaza, digamos, más que la plaza en los actos por Santiago, pero sí fue un par de veces a la ronda, digo, eligió de alguna manera ese lugar para estar. Sí, entonces, a mí, por un lado, me parece natural que mucha gente piense en hoy ir a la plaza. Está bien, ¿no? me parece muy bien. Me parece bien, y además respetamos a todos. Y respetamos a todos los organismos que habían convocado para ayer. Era un poco apresurado, a la familia no fue consultada, porque lógicamente ayer la familia estaba atribulada con la noticia y con todos los trámites estos, ¿no? Así me parece todo bien que no hagamos diferencias. Lo único que yo hoy pido, especial, ¿no?, que no lleven banderas de partidos políticos, no hagan un mitin en esa fecha, ¿no? Y ante una circunstancia tan grave, todo esto que está pasando es muy, muy grave, ni el gobierno se da cuenta de la gravedad que tiene. Este plantado de este cuerpo, totalmente irrespetuoso de todo lo que se hizo ahora en 80 días, de una manera burda, de una manera totalmente, vuelvo a decir, irrespetuosa con la familia, con este pueblo que sigue paso a paso. Y bueno, hoy podamos estar juntos, como estamos los jueves. Nunca hacemos discriminación, nos juntamos, hablamos, conversamos, ¿no? Y hoy es un día más para decir del gran dolor que tenemos todos y del gran dolor de esta familia que hay que respetar. Así que gracias igual por el llamado. Y bueno, como todos los jueves esperamos, Fernando, ¿cómo no? Sí, obvio. Ahí vamos a estar. Sí, con todo tu equipo. Sí, muy bien. Vamos en masa regio. Hoy. Un beso, nos vemos. Un beso, hasta luego. Chao, querido, chao. Bueno, Nora Cortiñas...